Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Entrega equivocada. Este es el planeta Marte. En el verano de 1954, este planeta pasó extremadamente cerca de la Tierra. Tan cerca que hubo una alteración cósmica. Y un bebé con destino a la Tierra fue a parar a Marte, mientras que el bebé destinado a Marte se fue por error a la Tierra. Hospital de la ciudad. Sala de espera para papás nerviosos. Señor Wilbur, ¿podrá ver a su bebé ahora? Marta, ¿por qué no lo podemos tener en la casa? ¡Alguien podría verlo! Porque es nuestro bebé, Wilbur. Necesita solearse y tomar aire fresco. ¡Cielo! ¡No podemos dejar que hable con cualquier extraño en la calle! ¡Joseph Wilbur! ¡Debería darte pena decir eso! ¡No es justo eso, Marta! Y además, yo no hice nada malo de lo que pudiera penarme. ¡Oh, qué hermoso bebé! ¡Tan dulce! ¡Tan sano! ¡Y verde también! ¡Verde! Preocupa mucho nuestro bebé. Está tabulando tus ingresos. Y eso no es todo lo que ha hecho. Mira. ¿Y eso qué significa? Ya lo investigué. Es la teoría propuesta por Einstein. Y aquello es un modelo de la molécula de ludio. ¡Ah! Sí, y supongo que aquel es nuestro sistema solar. Así, así es. Esas son las posibilidades de huracanes para los próximos 60 años. Querido, me preocupa mucho. Quítate el sombrero, Wilbur. No creo que sea bueno para él concentrarse tanto en hacer trampas para ratones. Tienes razón, Marta. Debería jugar más. Muy bien, jovencito. No deberías pensar tanto. Bien, bien, siéntate aquí. ¿Te gustaría ver al Capitán Smidio? Algún afortunado niño o niña se ganará este fabuloso platillo volador. Y el Capitán Smidio desearía que fueras tú, niño. Todo lo que tienes que hacer es decirle a mamá que compre super cereal. El nuevo cereal hecho de chícharos tiernos. Todo lo que debes hacer es mandar varias cajas vacías del cereal. ¿No es sencillo? Muy bien, amigos, guardianes del espacio. Este es el Capitán Smidio despegando de su base. ¡Ey! ¡Eso está maravilloso! Ahora se está fabricando su propia nave espacial. ¿Sí? Bien, gracias. ¿Quién era, cielo? No era nada. Es solo un pequeño cohete con un mensaje de Marte. No, es todo. Temía que fuera un telegrama mandado por mi mamá. ¡Marte! Señor y señora Wilbur, Tierra. Debido a causa de fuerza mayor, un bebé de Marte ha sido entregado equivocadamente a ustedes. Se llama Mott. Su bebé está aquí en Marte. Lo hemos llamado Job. Muy pronto podremos intercambiar a los bebés. Mientras tanto, cuiden muy bien a nuestro pequeño. Señor U-Tan de Marte. ¡Mott! ¡Mott! ¡Regresa, Mott! ¡Regresa! ¡Ven acá, Mott! ¡Jamás veré a mi bebé si no regresas, Mott! ¡Mott, Mott, Mott, Mott, Mott! Somos una nación de niños asustadizos. Siempre viendo hombres verdes de Marte, imaginamos que existen platillos voladores. Platillos voladores. Hombres verdes. Señor Wilbur, ¿podrá ver a su bebé ahora? ¡Señor Wilbur! Ciencia e investigación. ¿Nos podremos comunicar con Marte?